En la sintonía de la mañana de hoy vamos a acercarnos hasta el colectivo ADISICA, ya saben, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que está trabajando en nuestra localidad para, bueno, pues distintas causas, y en particular también está trabajando para, pues, difundir todo lo que sería la educación en diabetes. De hecho, de este asunto vamos a hablar a continuación, porque vamos a informarle de una conferencia que se va a ofrecer el próximo 29 de enero en nuestra localidad sobre psicología en la diabetes. Vamos a hablar de todo ello con Miriam Cantos, presidenta de ADISICA. Miriam Cantos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el trabajo que se está desarrollando por parte de ADISICA es diverso, pero no se pierde nunca uno de los objetivos principales, ¿no? Uno de los fundamentos que tiene la propia asociación, y es el de promover la educación en diabetes. Y para ello vais a ofrecer esta nueva conferencia en el próximo domingo 29 de enero en nuestra localidad. Exacto. El próximo domingo tendrá lugar una charla de educación, bueno, de psicología en la diabetes, la hemos llamado, porque vendrá una psicóloga a la que nos hablará de cómo afrontar las emociones y el dolor silencioso de la diabetes, y cómo poderlo salir de ahí, de ese bache en el que te enfrentas cuando tienes una enfermedad, te diagnostican y te dicen, oye, a partir de ahora tienes que hacer esto, lo otro. Y tu vida cambia un poco, ¿no? No es que o te amoldas a ella o no la sabes afrontar. Y tenemos socios que sí, que bueno, cualquier situación que tú cambies en tu vida, pues te supone un chasco, ¿no? Y más si es una enfermedad, la que depende de ti, el estar bien o el estar mal, encontrarte bien o encontrarte mal. Y todo esto pues viene desencadenado también una carga psicológica importante. Por lo que vimos muy interesante buscar una psicóloga, y más que nada de Ubrique, para que nos ayudara y nos dijeran las estrategias que ha de seguir para no caer en una depresión, por ejemplo, o no tener bajones de emocionales y estas cosas, ¿no? Así que sí, el día 29 de enero a las 11 de la mañana en el Francisco Fatou tendrá lugar esta charla, la que invito a todo el mundo que venga. La ponente será María Rosario Fernández Pérez, licenciada en psicología y directora del Centro Gares de Ubrique, en la que se ha prestado a hacerla. Y luego, si todo sale bien, pues que creo que sí, haremos terapias de grupo con nuestros socios, ya un poco más restringido, porque esta charla es totalmente gratuita, puede venir cualquiera que quiera, vamos, interesado en la diabetes y la psicología, o por curiosidad, lo que quiera, ¿vale? Está abierta, uh-huh, invitado a que venga. Sí. Pero luego ya haremos terapias de grupo ya con nuestros socios, más a nivel de asociación. Uh-huh. Pero que también, pues, si quieren hacerse socios, si necesitan cualquier cosa, pues solo tienen que hablar con nosotros y arrancamos y le podemos ayudar a resolver el problemilla que tengan. No es la primera vez que se aborda esta temática por parte de la asociación, pero en este caso pues se marca esa novedad, ¿no? El hecho de que se va a poder hacer terapia de grupo o algo más práctico entre los propios socios del colectivo. Sí, así es. El año pasado también, sí, empezamos en enero con la psicología, y fue Elvira Gavilán la que nos ayudó, ¿no?, a poner en pie esta charla. Pero este año vamos a hacerlo con otra psicóloga también de muy buen prestigio, igual que Elvira, y queremos eso, pues ponerla en práctica. Además fue un éxito, a todo el mundo le gustó, y muchos socios, Miriam, pues tenemos que buscar a ver de qué manera, uh-huh, obtener los servicios de una psicóloga, y digo, bueno, pues a partir de subvenciones y demás, que es otra de las cosillas que hablaremos más tarde, pues lo vamos a conseguir, para poder hacer terapias de grupo y demás. Claro, se trata formando parte de esas terapias de grupo y en definitiva pues tratando desde el plano psicológico a los enfermos de diabetes, pero también a los familiares, ¿no? Exacto, sobre todo a los familiares, que muchas veces no sabes encajar esta situación, o lo ves, hay que dolor y hay que pena, y tú eres el mismo el que te deprime, ¿no? Sobre todo los papás con niños pequeños y demás. Y le hace falta este apoyo psicológico, es imprescindible. Lo vemos, parece una tontería, pero no lo es. Y muchas veces se le da como apuro decírtelo, oye, pues a mí me pasa esto, me pasa lo otro, pues aquí va a ser un sitio donde se van a sentir muy identificados con las cosas que le diga María Rosario. Y después, si ellos les apetece y quieren venir a la terapia de grupo y desahogarse y comentar entre todos qué es lo que tienen, cómo lo están pasando, cómo unos y otros, cómo arreglan sus problemillas y demás. Un poco, bueno, pues orientado por tanto también para lo que son los propios familiares de los enfermos de diabetes, sobre todo los más pequeños, como tú decías, los niños, ¿no? Sí. Que, bueno, es complicado porque ya quizás los diabéticos de más edad que han convivido con la enfermedad durante tantos años, pues lo tienen ya más asimilado, pero quizás los más pequeños que están empezando ahora, mientras se acostumbran, mientras conocen la situación y mientras, bueno, pues uno se hace la idea, tienen que sobrellevarlo y evitar, bueno, pues caer en esas situaciones de tristeza, de depresión, de, en fin, de culpabilidad también incluso, ¿no? Que no me extrañe Sí. que la haya, en fin, muchas situaciones que se pueden dar emocionales que pueden provocar esos altibajos, ¿no? En las personas. Y de ahí, pues el hecho de que vosotros tratéis este tema con esa conferencia que, como decíamos, se va a impartir el próximo domingo 29 de enero a las 11 en el IES Maestro Francisco Fatou. Ese plano psicológico que también es importante para DISICA y estáis trabajando para que pueda haber asesoramiento, me decía, psicológico dentro del Sí. colectivo. Sí, porque es una de las cosas que más nos demandan. Esta y una podóloga para que nos mire los pies y Claro. demás. Y estuvimos hablando, viendo la posibilidad, a ver de qué manera, si gastando fondos por un lado, con subvenciones, o a ver de qué manera poderla incorporar a uno de los servicios, ¿no? Para ofrecérselo a nuestros socios. Y tenemos varios proyectitos ahí en mente que sí que queremos echar a andar y recoger un dinerito para poderlo poner en práctica. Que esto salga a la luz y ayudar a nuestros socios, que para eso existimos, para poderle dar todo el servicio posible a ellos y que se sientan cómodos y bien y darle mejor calidad de vida. La educación en diabetes a través de la organización de conferencias como esta, que es uno de los objetivos del propio colectivo, pero además también ofrecer ya esos servicios más concretos que son los que pueden demandar los propios socios, ¿no? De Sí. ADISICA. Sí, sí, sí. Por cierto que para recaudar fondos para, en definitiva, poder realizar todas estas iniciativas y actividades, desde ADISICA, bueno, pues estáis no paráis, ¿no? Siempre hay alguna No. actividad en la que colaborar, en la que participar y algo que hacer. Por ejemplo, lo último, lo más reciente, que esto nos viene a la cabeza, es vuestra participación en el Belén Viviente, que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y vuestra, pues, consecuente presentación de proyecto para obtener financiación a través de la recaudación del Belén. Cuéntanos qué habéis presentado o qué vais a presentar el próximo viernes cuando tenga lugar esa asamblea. Pues mira, pensamos en varias cosas. Pero yo creo que nos tenemos que enfocar en nuestros socios, porque pedíamos, bueno, pues vamos a pedir a lo mejor fungible, algún material fungible para si nos buscamos algún saloncito o lo que sea. Digo, mira, no, vamos a pensar en ellos, que es donde tenemos que enfocarnos. Y todo lo que recojamos será destinado a poder pagar a un profesional que venga a darnos charla. Ahora es Mari, que Mari no nos ha querido cobrar nada, esta de enero es gratuita. Pero luego ya en febrero pues tendremos a un profesional que es Pedro Galeana, nos hablará sobre la diabetes y el mundo laboral y también con todo ese dinero pues lo buscaremos y lo subvencionaremos. En marzo un taller de cocina, un conteo de carbohidratos para que nos enseñe a contar carbohidratos y a tener una alimentación lo más saludable posible. Luego en abril en la joya del programa sería una jornada de salud donde viene un endocrino, un oftalmólogo y en el plano de la farmacia vendrá una farmacéutica a hablarnos cómo ve ya la diabetes desde el otro lado. Luego en mayo tenemos a una deportista que es Susana Ruiz, es una de Vizcaya, de Bilbao, bueno, Bilbao, más de Vizcaya. Y es diabética desde pequeñita y ella se ha hecho el Kilimanjaro, ha subido a lo más alto, al Everest, ha ido a miles de sitios donde la diabetes no le ha limitado en nada. Entonces le hemos pagado el viaje, pues con el dinero que recaudemos del Belén, pues se lo vamos cogiendo de un lado y de otro, ¿no? Para poder tirar y que nuestros socios oigan que es posible hacer esto con diabetes, que hay una persona que lo ha hecho, ¿por qué no, no? Y que nos anime y nos aliente. Luego en julio o agosto, no sabemos este año, será el campamento de los peques. También, pues ahí queremos mandar algunos peques más, porque el año pasado solo vino una. A ver si el próximo año se animan y podemos financiarles también algo de ese campamento. Y después en noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, que tendremos también otra carrera, pues para las cuatro cosillas que tengamos que comprar o lo que haga falta, pues ahí estaremos. Y eso es el proyecto en el que nos hemos enfocado para el Belén Viviente. O sea, Es decir, reinvertirlo en nuestros socios. Exactamente. Charla en profesionales de la salud, del deporte, de la nutrición, para que vengan y nos enseñen a llevar una vida mejor, que es nuestro objetivo y nuestra misión de existir. En definitiva, bueno, pues habéis marcado todo lo que es el calendario de actos, de actividades que tenéis. Exacto. Desde Adisica, y para poder ejecutarlo pues hace falta dinero, y eso. Exacto. Es lo que se va a pedir, ¿no? Un poco que se colabore. Exacto. Con todo el trabajo de Adisica durante este próximo año 2017, que no es poco, ¿no? Porque todos los meses en realidad tenéis algo: febrero, todo. Nueva charla; marzo, taller de cocina; abril, jornadas de salud bastante importante; en mayo, sí, el testimonio de esa deportista; julio y agosto, el campamento para niños; noviembre, nuevamente lo que es la marcha para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. En definitiva, un programa de actividades, de iniciativa, que cubre pues prácticamente todo este año 2017 que acaba de empezar. Exacto, todo el año. Se me ha olvidado decir, en octubre tenemos las pruebas de glucosa para detectar a diabéticos tipo 2, que el año pasado encontramos a varios y que muchas veces no lo saben y les ayudamos a detectarlo a tiempo. Y eso se tendrá lugar también en octubre, pero vamos, ahí solo necesitaremos poca cosa, ¿eh? Para ese proyecto, por ejemplo, no necesitaremos mucho dinero, porque las máquinas las tenemos, solo el seguro del voluntariado que se vaya a poner en diferentes sitios de la provincia de la sierra, sí, y ya está, y poco más. Eso es dinero, como tú bien dices, y necesitábamos, y digo, mira, pues qué mejor que reinvertirlo en nosotros, y en vez de pedir, ya te digo, una mesa, una silla, un ordenador, una impresora, digo, pues este año vamos a invertirlo en nuestros socios y para que se apunten a todos lados, porque ya te digo, casi todos los meses, si no todos, hay una actividad. Uh-huh. O vamos a hacer talleres para que se vengan, que disfruten de esto, que se eduquen en diabetes, que es lo importante. Uh-huh. Esta enfermedad es educando, aprendiendo cada día una cosa nueva, cómo afecta un alimento nuevo a un... Ostras, pues este alimento yo creía que era sin azúcar, pone sin azúcar añadido, pero no veas tú el pico que me ha dado. Pues, claro. Esto lo compartimos, ¿sabes? Y cada día aprendemos una cosa nueva. Sin azúcar añadido, pero no sin azúcar, ¿no? Exacto. En fin, engaña pues... mucho. Es interesante esa idea que nos acabas de destacar, ¿no, Miriam? Porque dice, bueno, vamos a intentar buscar fondos, financiación, pero no para un local, para un espacio físico de reunión, porque eso casi que se suple, ¿no? Con las nuevas tecnologías hoy en día, con las redes sociales, con los contactos que tenemos, y en realidad, bueno, pues es prioritario el realizar esas actividades e iniciativas que van a repercutir en la educación de los propios socios y de toda la población diabética que pueda haber en nuestra localidad, ¿no? Porque yo imagino que todas estas actividades, algunas más concretas, supongo que no, pero la gran mayoría de las actividades están abiertas al público en general, así que repercute en toda la sociedad. Sí. Quien quiera y pueda, esos días que hemos marcado, casi siempre serán fines de semana para que pueda venir casi todo el mundo. Mucha gente, muchos socios me recriminan eso. Que yo no puedo los fines de semana, es que yo tengo que hacer el día entre semana, pero claro, a gusto de todos no podemos estar. Y la mayoría sí será todos los fines de semana, a no ser que haya alguna que podamos celebrar algún día entre semana o que no trabajemos. Y que la podamos hacer, sí, pero si no, siempre será los fines de semana, y cualquiera que quiera, que esté interesada por algunos de los temas o por todo, y me da una alegría todavía más ver a más gente nueva en las charlas y en las actividades que organizamos. Así que invitar a todo el mundo. Claro. Has hecho referencia precisamente a una de las últimas iniciativas que habéis celebrado el pasado mes de noviembre, esa caminata solidaria, bueno, carrera, primera carrera y caminata solidaria de Adisica, que se llevaba a cabo en esa localidad, y no tuvimos oportunidad de comentar cómo marchó, cómo se desarrolló. Pues muy bien. No hubo ningún incidente que destacar, todo fue... Para hacer la primera, que nosotros no teníamos mucha experiencia y todo fue un poco, bueno, venga, vamos a probar con esto, vamos a probar con lo otro. Hubo cosas que mejorar, que ya sabemos que tendremos que mejorar, pero en general muy, muy bien. Lo único, la lluvia, que nos chafó un poco la carrera, pero bueno, tampoco estuvo muy divertida y muy simpática, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y eso que yo no paré, que yo estaba en la organización con 20.000 walkies, teléfono, y disfruté poco y me lo pasé bien, así que los participantes, todo el mundo nos felicitó, que estuvo muy bien. Salimos muy contentos, la verdad que sí. Además, destacar, bueno, pues el hecho de que el objetivo de esa carrera solidaria era obtener fondos para, bueno, pues poder comprar ese perro de alerta médica para Juan Carlos, y es algo que finalmente se consiguió también, ¿no? Sí, sí, se consiguió, porque José Luis López, el turronero, como le solemos llamar, lo donó todo el dinero. Él dijo, el viernes antes de la carrera, se puso en contacto con los padres, y le dijo, bueno, yo ahora mismo os doy lo que os haga falta, que es una causa muy necesaria, y él quiso terminar con esto, dice, porque si no ustedes podéis tirar años para buscar el dinero. Y le digo, bueno, pues muchísimas gracias, nosotros agradecérselo desde aquí. Y bueno, ya en persona se lo hemos agradecido, pero más si cabe, porque la verdad que nos ha ayudado un montón a poder ayudar a este niño también, ¿no?, a Juan Carlos. Además, ya de hecho va a ser una realidad, porque el perro de alerta médica llegará en los próximos meses, ¿no?, en abril, me decía. Sí, sí, sí. Mm. En abril, si todo sale bien, ya está el perrito por aquí, por Ubrique. Sí, ya le hemos dicho que le tiene que llamar Disica o algo así. Le tiene que poner un nombre. A ver qué tal, a ver qué nombre le pone la madre y el niño. Pero que sí, ya lo veremos, a ver, será un perro muy famoso. Una muy buena noticia, desde luego, claro que sí, el hecho de que se convierta en realidad, ¿no?, ese proyecto que se lideraba desde Adisica y que finalmente ha tenido ese desenlace feliz en este caso. Ahora, bueno, pues ver qué tal le va al Juan Carlos con el perro y ver si cumple esa misión, ¿no?, que es la que tiene que cumplir, muy importante, desde luego, para mejorar la calidad de vida del pequeño. Bueno, pues son las iniciativas, es el trabajo que por parte de este colectivo de Adisica se está desarrollando, un colectivo de reciente creación, podemos decir todavía, ¿no? Porque, bueno, sí que sois realmente jóvenes como colectivo y ya sí que a vuestras espaldas un buen número de actividades y actos desarrollados y entre ellos, bueno, pues recordar esa próxima charla de psicología y la diabetes a cargo de María Rosario Fernández Pérez, la psicóloga, que será el 29 de enero a las 11 en el maestro Francisco Fatou. Miriam, ¿algo que se nos haya quedado pendiente que quieras destacar? Pues nada, que invitar a todo el mundo y que se venga, que se pasen, que se lo van a pasar muy bien. Que se animen y se pasen el 29 de enero a las 11 de la mañana, que estaremos esperándolo. Pues con esa cita, con esa invitación, nos vamos a quedar agradeciendo a la presidenta de Adisica, de Miriam Canto, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias.